Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, las 11 de la mañana, 29 minutos, seguimos en La Crecida, y en este caso para una nueva comunicación telefónica. Es como te contábamos al principio del programa, este 27 y 28 de octubre se va a realizar aquí en San Francisco la quinta asamblea preparatoria de cara al cuarto Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que está planeado para mayo del año próximo. Vamos a estar ahí, para eso nos ponemos en contacto telefónico con Eduardo Balán. Eduardo es dibujante y músico, integrante de la Asociación Civil Culebrón Timbal de Moreno, donde se dan talleres de formación en comunicación y arte barrial. Es parte también de la Red Latinoamericana de Cultura en Movimiento y los Puntos de Cultura en Argentina. Hola Eduardo, bienvenido, te damos la bienvenida aquí a La Crecida. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo andas, vos? Compañero? ¿Nos escuchás bien? Sí, solo que tengo un rebote y sonido. Dale, ahí te voy a tratar de sacarlo lo más posible. Alejate un poquito y bueno, ahí vemos qué hacemos. Hasta ahí llegamos. Eduardo, te agradecemos muchísimo acá la comunicación. Y te queríamos preguntar, para quien está, quizá acá está escuchando, con lo que no conoce estas experiencias, si querés contar un poquito, bueno, ¿de qué se trata esto de cultura viva comunitaria? Bueno, mira, el movimiento de cultura viva comunitaria es toda una experiencia latinoamericana, muy territorial, que tiene ya unos 30 años, que tuvo que ver con que un montón de experiencias que desarrollaban laburo cultural en barrios, en distintos lugares de Latinoamérica, del suburbio de la ciudad, de parajes también más rurales, empezamos todos a ver que nuestra actividad tenía alguna historia, tenía como una relación muy fuerte con los procesos comunitarios en cada uno en cada zona, pero que estaban invisibilizados en el terreno de la legislación y en general de lo que eran las políticas culturales. Entonces empezamos a generar encuentros, debates, intercambios, un poco para fortalecer las experiencias y también para dar algunas luchas en el terreno de la política pública para justamente proteger esos procesos de arte y comunicación que se dan en el territorio y que la gente los hace a pulmón, pero que desempeñan una tarea comunitaria muy importante. Así que bueno, ya tuvimos tres congresos latinoamericanos y el cuarto se va a hacer en Argentina el año que viene, con una caravana que va a cruzar todo el país. Y preparando eso es que nos vamos a encontrar ahora en unos días ahí en San Francisco con una 100 colectivo de cultura comunitaria de todo el país. Ahí va. ¿Qué tipo de organizaciones, por dar una muestrita, son las que se van a encontrar, digamos? ¿Qué laburo hacen? Y hay, por un lado, hay desde el grupo de teatro comunitario, muralismo, radios comunitarias, bibliotecas populares, centros culturales, murgas, grupos de hip hop. O sea, el denominador común es que todos tienen algún desarrollo territorial y así en el barrio y que usan de algún modo la disciplina del arte o la comunicación para hacer esos proyectos. Pero es muy variado, digamos. Uh-huh. Hay bailes folclóricos, arte callejero, circo social. Es muy, muy diversa la composición de todas las redes. ¿Y cómo ves ¿no? A través de todas las experiencias, a través también de juntarse, de los encuentros, el papel, ¿no?, de esta cultura viva, qué papel tiene que tener en este, como estamos viendo, avance de la derecha en todo el continente, ¿no? Sí, ahí es un momento bastante particular, pero yo te diría que ahí en ese sentido nuestro movimiento, todo este proceso tuvo que ver también con, o sea, fuimos naciendo al mismo tiempo que muchas experiencias progresistas también en América Latina empezaban a exhibir también signos de crisis muy fuertes, ¿no? Yo soy de los que piensa un poco que lo de la cultura comunitaria es un buen aporte para una reconstrucción de los procesos populares y ciudadanos en América Latina, que quizás se lo subestimó el tema cultural, y el capitalismo es una cultura que solo puede ser trascendida y digamos, si se quiere, derrotada por otra cultura, que hay que, esa otra cultura hay que hacerla de abajo para arriba, y ahí la cultura comunitaria es clave, ¿no? De una, sí, de una. ¿Sabes qué te quería preguntar, Eduardo? También, bueno, vos estás hace tiempo, ¿no?, en esta experiencia del culebrón timbal, ¿no?, con un laburo cultural, social, político, ahí es cerca en Moreno, ¿no?, que en este momento está siendo un lugar también complejo, ¿no?, por esta situación de amenazas a los docentes, la situación en las escuelas. ¿Cómo se vive eso, esa situación? Mira, hay por supuesto, sí, Moreno es... para que te des una idea, es un municipio de acá de conurbano, somos 700.000 habitantes más o menos, y tenemos los indicadores de pobreza de Formosa, de Chaco, o sea, es un distrito que está, que son 180 barrios y 90 asentamientos. Es un municipio que crece en población, 100.000 habitantes más o menos cada 10 años. Entonces es un municipio muy, en ese sentido, muy complejo, y es donde explotó toda la crisis de la infraestructura de la educación pública. Ahí lo que a todos nos parece que esto revela es que el deterioro de lo que es el apoyo a las políticas públicas educativas estatales por parte de la gestión de los gobiernos está un poco ahí en el ojo de la tormenta, a partir de lo que pasó en la escuela 49, que fue el estallido, ¿no?, de toda la instalación de la escuela, y la muerte de Sandra y Rubén. Pero en ese sentido hay un grado de movilización comunitaria muy grande. Y una situación cada vez más compleja, porque por otro lado también las escuelas en nuestros barrios tienen un rol de organización comunitaria muy fuerte frente a también a las cosas que tienen que ver con el narcotráfico, la violencia. Entonces, digamos que estamos en un momento muy muy complicado socialmente y además en el marco de una crisis económica que está cada vez más terrible. Ahí hay muchos esfuerzos todos los actores de la organización comunitaria están haciendo un esfuerzo muy grande por tratar de darle a todo un perfil de proyecto comunitario. Pero en el medio también aparecen otros grupos que están más ligados a proyectos que por ahí lo que están buscando son desarrollos políticos que no son democráticos, digamos, que no tienen que ver con la construcción popular ni comunitaria, y que sinceramente uno no sabe qué terminales políticas tienen, ¿no? Esos actores también intervienen en el territorio, y lo único que se le puede oponer a eso es la movilización comunitaria y la organización social. Así que en eso estamos. El terreno está bastante, te diría, confuso en ese tema, en un distrito muy muy complicado. Se resuelve todos los días. Ajá. Se resuelve todos los días en todos los barrios. Esa es la verdad de la cuestión, es que que hay situaciones que no sabemos a qué estrategia responden, digamos. La última, Eduardo, si querés, como para compartir, y bueno, importantísimo, ¿no? Cuarto congreso que se viene. ¿Algunas impresiones, algunas expectativas de lo que pueda suceder o algunas ideas de, bueno, por dónde va a poder avanzarse? Mirá, el cuarto congreso de cultura comunitaria del año que viene tiene algunas dimensiones que son interesantes. Primero que tiene una estructura que es es un encuentro de experiencias de 18 países, pero vamos a sesionar en caravana. El congreso se va a trasladar a lo largo de una semana por cuatro lugares distintos, por Mendoza, Córdoba, Paraná, vamos a pasar por Rosario y llegar a Buenos Aires. O sea que va a tener una impronta de mucho contacto con las experiencias de cultura comunitaria de todos los lugares, con las características que tienen. Y después lo que está interesante también es que a lo largo de la caravana se va a realizar una especie de consulta popular, familiar y barrial, sobre el sí o no a una posible ley de apoyo a la cultura comunitaria. Y así que va a tener el Congreso también va a involucrar un ejercicio de democracia participativa, de consulta. Y bueno, estamos queriendo terminar con el Congreso por ahí, con la entrega de ese proyecto de ley en el Congreso Nacional y la realización del Festival Grande de Latinoamericano de Cultura Comunitaria, que estamos soñando que sea en algún lugar bien grande y que sea un evento masivo, ¿no? Así que bueno, esas son las características del Congreso. Después hay círculos de la palabra sobre distintas temáticas, festivales, ferias, talleres, mesas de debate, una batería de dispositivos de participación para la gente. Ahí va. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica. Te mandamos un abrazo enorme acá desde el Valle Tras la Sierra y, bueno, estamos en contacto, obviamente. Dale. Bueno, les agradezco mucho la comunicación. Justo nos agarran acá yendo para la reunión acá en un barrio. Creo que es un momento importante porque frente a la crisis que hay, quizás estos temas que tienen que ver con la cultura, pero en los lugares de lo comunitario, en el territorio, en los espacios más chicos, más barriales, por ahí van a cobrar una dimensión mucho más importante en los próximos años. Evidentemente, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones en Brasil, también nos muestra que la crisis de visión por parte de nuestros pueblos es muy fuerte, y entonces realmente hay que hacerse cargo de que hay que hablar de cosas básicas y volver a recuperar esa fe que el pueblo tiene que tener en sí mismo, ¿no? Y bueno, en eso creo que lo de la cultura comunitaria es un aporte importante. Vale. Así, bueno, muchas gracias y felicitaciones ahí a todo el equipo, no sé si andará Tomás por ahí, un saludo para él. Siempre y está. Bueno, nos vemos pronto. Dale, un abrazo enorme, Eduardo, gracias. Bueno, hasta luego. Chao. Chao. Córdoba. Contacto telefónico.